Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Más de 5 millones de personas en el mundo, en su mayoría mujeres, padecen lupus, una enfermedad autoinmune, crónica. Afecta sobre todo a personas entre los 15 y los 45 años y a menudo es de difícil diagnóstico, ya que sus primeros síntomas, el dolor articular, la fatiga, manchas cutáneas y la fiebre, se confunden a menudo con las de otras enfermedades comunes. En nuestro país cada año se diagnostican 50 nuevos casos. Mañana 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus. En Punto de Apoyo abordamos hoy esta enfermedad con afectados. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gravel en realización y Clara Aznar al micrófono. El lupus es una patología muy heterogénea que afecta a todo tipo de personas, a mujeres en edad fértil, a niños, a ancianos y a cualquier órgano o sistema del organismo como las articulaciones, músculos, piel, riñón o pulmón. La diversidad de sus síntomas complica muchas veces su diagnóstico, como hemos avanzado en la entradilla. En nuestra provincia sufren la enfermedad alrededor de 1.000 personas, una cifra que va en aumento. Tenemos al teléfono a Pepa Rodríguez Miralles, presidenta de ALAL. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad del sistema inmunológico en el cual nuestro organismo, en vez de defendernos a los agentes de estrés externos, lo que nosotros somos tan chulos y nos matamos a nosotros mismos. Es que somos muy inteligentes. Y eso tenemos la suerte o la desgracia de que nos aparece en todo el cuerpo. Cerebro, pulmón, riñón, corazón. Es decir, no hay ningún sitio en el que no nos afecte. Existen varios tipos de lupus, ¿no, Pepa? ¿Cuál es el más común? Bueno, existen, la mayoría terminan en un sistémico, porque está el discoide, el subagudo y el sistémico. El discoide afecta la piel, con lo cual ya aprovecho para decirle a todas las personas que tengan lupus que empiecen a protegerse con el factor protector, porque el sol viene este año bonito y nos puede dañar bastante. El subagudo es un paso del discoide al sistémico, y el sistémico es cuando ya está en la fase que afecta al órgano interno. ¿Y quién puede padecer lupus? Aunque lo hemos avanzado un poco antes, puede ser cualquier tipo de persona, ancianos, niños, mujeres, aunque sobre todo prevalece en las mujeres, ¿no?, esta enfermedad. Sí, el 95% somos mujeres, pero que vamos, que aparte de la edad fértil, que es donde más aparece, también en personas con 60 años que le puede aparecer, y a niños con 5 años. Es decir, no hay momento más especial, aparece en cualquier momento. Y en nuestra provincia sufren la enfermedad unas 1.000 personas, aproximadamente, una cifra que va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Pues yo no te lo puedo decir, porque ni los especialistas son capaces de arriesgarse a dar un porqué, pero el sol influye mucho en esta patología. No nos protegemos porque nos da vergüenza salir con un gorro o quedarte en casa en pleno verano, y entonces aparecen muchos más brotes. Y mucha gente que a lo mejor lo tenía dormido le aparece y se le activa. ¿Qué sabemos sobre el origen del lupus? ¿Están claras las causas o hay todavía mucho por descubrir? Yo creo que está todo por descubrir. Está todo por descubrir. De hecho, la campaña de este año es cura. Buscamos una cura, porque el lupus es una enfermedad muy, muy antigua. Hay más pacientes que con cáncer y está más dormida y callada que muchas otras enfermedades. Lo comentábamos antes, Pepa, el lupus afecta sobre todo a mujeres, a muchas más mujeres que a hombres. ¿Juegan las hormonas quizá un papel importante influenciando lo que es al sistema inmunitario? Puede que sí, pero antes había un gran problema en la edad fértil y hacían esterectomía a diestro y siniestro para que la mujer no se quedara embarazada, y ahora todo eso se va controlando mucho más, y gracias a ese control muchas de las personas, mujeres con lupus, han podido tener hijos. Y hablando de hijos, ¿el lupus es hereditario? No, ni es hereditario, ni es contagioso, porque mucha gente piensa que cuando salen las manchitas y eso le da como repelú acercarse a nosotros, pero ni es hereditario, ni es contagioso. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Lo que sí es cierto es que se cree, dicen los investigadores, los especialistas, que hay ciertos factores que pueden desencadenar de alguna forma la aparición del lupus o al menos causar un brote. Factores, por ejemplo, como la luz ultravioleta, algunos medicamentos, infecciones, lo que decíamos antes, las hormonas, el estrés. Todo eso lo puede provocar cuando tiene el lupus dormido y todo eso lo que hace es activarlo. Entonces se ponen en marcha todas las células al combate, a ver a qué órgano van a atacar, y eso es lo que tenemos que ir controlando, tanto el médico como el paciente, para no dañarnos más. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden aparecer o desaparecer, ¿no?, en forma de brote? ¿Cuáles son los síntomas ante los que nos tenemos que poner de alguna forma en alerta? Pues la febrícula, que no es fiebre, febrícula, el dolor de cabeza, el cansancio, pero no un cansancio de que te acuestas y te levantas descansada, no. Te acuestas y te levantas más cansada que te has acostado. Dolor generalizado, muchas veces depresión. Es decir, es que los síntomas son muchos y muy variados. Lo que está claro, Pepa, es que es muy difícil de diagnosticar porque muchas veces los síntomas van y vienen, ¿no? Y la llaman incluso la gran imitadora, imita otras enfermedades. Claro, si aquí el problema que tiene el paciente de lupus es que hay gente que ha tardado años, creo, de 6, 8 años en que diagnostiquen la enfermedad. Y entonces el sufrimiento que ha vivido en su cuerpo, eso ya no hay nadie que se lo arregle. Es mucho lo que se pasa porque te tratan como si estuvieras loca. Y no estamos locos, por suerte para nosotros. Y esa es la lucha que llevamos desde la asociación, informar, para que cuando vean que tienen un pequeño brote o un pequeño síntoma, que se vaya al médico y poder tenerlo controlado. Tratamientos, Pepa. Hay diferentes tipos, me imagino, en función de cómo afecte la enfermedad, ¿no? Te puede atender el reumatólogo, el nefrólogo, o neurólogo, o dermatólogo. Vamos a ver, esto es una... Tendría que ser algo multisistémico, que aceptara que todas las especialistas estuvieran pendientes de este paciente o esta paciente. Otra cosa que sería muy interesante es que hubiera medicación para lupus. De hecho, medicación como tal para los enfermos de lupus apareció hace como 4 años una, que es un tipo de biológico, pero tampoco le afecta, le ayuda a todas las pacientes. A una le va bien y a otros no, pero como medicación para lupus no hay. De hecho, yo leí ayer en la Federación Española de Lupus, en su página web, que no han aparecido medicamentos nuevos en los más de 40 años que se conoce la enfermedad. Justo, y a raíz de los 40 años salió la que te estoy comentando, sí, que no quiero dar ni el nombre, y tampoco es algo que sea la panacea. Hay gente que le ha sentado, muy poca gente que le ha sentado bien, y un montón de gente que le ha sentado mal. Está claro que queda mucho por hacer, hay que seguir investigando, ¿no? Creo que queda todo por hacer. Nosotros cuando nos reunimos y nos planteamos, llevamos 20 años con la asociación y seguimos con la misma guerra, las mismas reivindicaciones y lo mismo de todo, decimos que si el trabajo que estamos haciendo es importante o no, porque es que los pasitos son como muy chicos. Lo único que sí nos anima a seguir trabajando es cuando llega un paciente o una paciente nueva, que podemos escucharla, ayudarle, y al menos que haya ella alguien que le explique qué es y cómo se puede vivir así. Ahora hablaremos de la labor tan importante que hacéis. Está aquí el psicólogo de la asociación, las asociaciones como la que tú presides, Salal, Pepa Rodríguez Miralles. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio y que te mejores. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo. Un beso. Hasta luego. El lupus es una enfermedad, se lo venimos contando, autoinmune, reumática y sin cura, que afecta aproximadamente a 40.000 personas en España. Les hemos dicho, les hemos explicado que sus síntomas son múltiples, desde problemas dermatológicos hasta artritis o depresión. Por eso es recomendable buscar siempre apoyo familiar y profesional para evitar caer en estados depresivos. Nos acompaña el psicólogo de ALAL, de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, José María Martínez Martínez. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es importante estar fuerte y estar rodeado de las personas que te pueden orientar adecuadamente, ¿no? Pues muy importante, Pepa lo ha dicho, dice, muchas veces se considera o se ha dicho, ¿no? Dice, bueno, nos pueden llamar como locos. Y es que una de las características de la enfermedad es que una enfermedad invisible, en el sentido de que muchos de sus síntomas no se pueden ver. Vivimos una sociedad en lo que no llegamos a ver no lo llegamos a comprender. O no lo llegamos a entender. Y en este caso, pues muchas de las barreras o dificultades que una persona con lupus puede tener, pues le dificulta en su día a día. Por lo cual, es muy importante que el afrontamiento a la enfermedad pues sea lo mejor posible. ¿Cuáles son, en este sentido, José María, los principales problemas o estados anímicos a los que se enfrenta una persona enferma de lupus? Pues sobre todo se empieza por una falta de conocimiento, de información sobre la enfermedad, que lógicamente pues lleva una incertidumbre muy grande. Todo lo que es incertidumbre pues da miedo, asusta, porque no solo no lo entiendes tú, sino que no lo entienden las personas de alrededor. Y en el alrededor no solo nos centramos en la familia, sino que nos centramos también en trabajo, amigos y todo lo que conlleva una vida, ¿no? Con lo cual, pues fruto de esa incertidumbre, pues que podríamos considerar como algo que dentro de un periodo sería como normal, en muchos casos pasa de ser ese periodo normal, pasa a generar problemas, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pueden aparecer pues problemas muy comunes, ¿no? Como puede ser estado de ánimo depresivo, ansiedad, sobre todo. Además, una enfermedad tan compleja, lo que estábamos comentando con Pepa, que no sabemos, tarda mucho en diagnosticarse, a veces muchísimos años, y puede afectar a cantidad de órganos distintos. Claro, es que precisamente como resultado de ese abanico tan grande, las dificultades que una persona se puede encontrar en su día a día le llega a afectar a todas las áreas, ¿no? Entonces, en todas esas áreas que tenemos en nuestras vidas, se generan barreras, que es lo que nosotros entendemos, ¿no? Es decir, se generan esas barreras, son las que nosotros tenemos que ver bien cómo descomponerlas para que la persona pueda hacer su día a día. No es lo mismo una persona que tenga una afectación leve en la piel que una persona que tenga que ir a diálisis, por ejemplo, porque tenga una afectación en el riñón, ¿no? Entonces, son enfermedades que generan mucha discapacidad y en muchos casos genera dependencia también, con lo cual todo lo que supone esa manera de desenvolverse en el día a día pues llega a generar muchos problemas. Y si equilibrada debe ser, o es lógicamente o teóricamente siempre la relación con la familia, no lo es menos o no lo debe ser menos la relación con el médico, porque es una relación también muy estrecha y constante. Dentro del lema que nosotros tenemos en la asociación, que aprender a vivir con lupus y una enfermedad autoinmune, una de los aspectos fundamentales es la información con el médico. Es decir, la persona tiene que intentar dar toda la información posible al médico para que el médico siempre sepa muy bien cuáles son las condiciones que esa persona tiene, ¿no? Porque muchas veces es verdad que, bueno, todos cuando nos encontramos mal, nos encontramos con una gripe, un resfriado, otro tipo de enfermedades así muy comunes y agudas, cuando vamos al médico, pues vamos a veces y hay un poco aturdidos, ¿no? Y entonces, claro, hay mucha información que se pierde. Y al médico hay que darle toda la información posible, porque a lo mejor para lo que nosotros no tiene importancia, para ello a la hora del diagnóstico. Es clave ese dato, ¿no? Y el tratamiento es muy importante. Es decir, una simple mancha en la piel, que para nosotros a lo mejor pues algo que tampoco le da mucha importancia, pues a lo mejor el inicio de un brote. Y entonces, por eso toda la información es fundamental. Muchos enfermos o enfermas de lupus se preguntan si pueden seguir trabajando después de ser diagnosticados. Entiendo o imagino, por lo que estoy escuchando, que en función, ¿no?, de cada caso será. Sí, cada caso es muy individual. De hecho, nosotros una de las primeras cosas que exponemos a una persona cuando viene a la asociación es que cada lupus es muy individual. Entonces, como es así, tenemos que hacer un estudio muy, muy concreto de cada caso. Es decir, lo que sí también hay que intentar transmitir es que con lupus se puede vivir. Se puede vivir en todas las condiciones y dentro de ella está el trabajo también. Tenemos que ver en qué condiciones, como tú muy bien has dicho, se encuentra la enfermedad para ver si a lo mejor podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora o tenemos que buscar a lo mejor otras alternativas. Pero siempre existen otras alternativas y esas son las que siempre hay que estudiar y valorar. Lo que está claro es fundamental la labor de apoyo de grupos, de apoyo, valga la redundancia, o asociaciones como la que en la que estáis vosotros, ¿no?, Pepa y tú. Sí, las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental de cara al exterior para poder romper una de las barreras sociales, que es la invisibilidad de la enfermedad, y por otra la de servir de ese primera mano, que cuando una persona es diagnosticada y se siente totalmente aturdida, con miedo, con incertidumbres del futuro, pues es muy importante tener a alguien que por lo menos al principio te pueda dar una pequeña información, te pueda acoger, pueda ver que hay otros casos que son semejantes al suyo, que se puede vivir, que se puede seguir la vida. Y que todavía pues hay muchas cosas por hacer. Supongo que esa es una de las claves, ¿no? Ya lo avanzas para asumir la enfermedad, en este caso el lupus, a aceptar la enfermedad que te ha tocado y bueno, intentar dentro de lo que cabe, a la medida de lo posible, seguir con tu vida, normalizar. Sí, tu vida. Uno de los primeros trabajos que nosotros hacemos, ¿no?, desde la asociación, como decía yo antes, del lema de aprender a vivir con lupus, es conseguir una aceptación de la enfermedad. Pero aceptación de la enfermedad no es una resignación de algo que me ha tocado y ya tengo que ir con esto ya en mi vida, sino que es algo que tú tienes en tu vida, como otras facetas que tenemos nosotros en nuestras vidas, pero que nosotros somos algo distinto a ello. Es decir, nosotros no somos la enfermedad, nosotros tenemos una enfermedad. Bueno, con nosotros también, este susto, el respingo que este es el directo, suele pasar hasta las mejores casas. Con nosotros también, acompañando al psicólogo de Alal, a José María Martínez Martínez, una afectada, una paciente de lupus. ¿Qué mejor que ella, José María, para que nos describa todas estas sensaciones y todo lo que pasa por su cabeza o ha pasado desde que ha sido diagnosticada de lupus? Begoña Salvador. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bienvenida. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y compartir tu testimonio. Begoña, enferma de lupus, ¿desde cuándo? Pues a mí me lo han diagnosticado el 10 de julio del 2015, pero nos podemos remontar 7 años atrás. O sea, oficialmente no hace ni el año todavía. No, pero hace el año. Por los síntomas y lo que veníamos hablando a lo largo de estas entrevistas, con 7 años ya a tus espaldas sufriendo el lupus sin saber realmente todavía qué era el lupus, ¿no? Sí, sí. Y continuamente al médico, que me pasa esto, te derivan a un especialista, te hacen pruebas, te diagnostican, nada. Vuelve ahí al médico y así sucesivamente. ¿Qué síntomas tenías tú hasta que se confirmaron que era lupus? Bueno, yo tuve la suerte de que me ha empezado a atacar en las articulaciones. Entonces mi médico de cabecera me mandó al especialista, al reumatólogo, y tengo la suerte porque ya después de 7 años... Que se dice pronto. Que se dice pronto, pues me derivó allí y este hombre empezó a hacer pruebas. Y esta enfermedad, con una simple analítica, sale. No necesita otro tipo de pruebas que cueste mucho dinero, que no. Este hombre me hizo una analítica específica, pero solo una analítica. Y ahí salió positivo. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Artritis? Me afecta principalmente a las articulaciones y a los huesos. Pero hay muchos síntomas. Yo, para mí, el sol no lo soporto. Pues bien este año como avanzaba, Pepa. No, sí, sí. Intenso, ¿eh? Que ayer hizo un día que madre mía, lo que nos espera. Ese es uno de los síntomas, el sol, por ejemplo. Luego tenemos picos de estamos bien, eufóricos. Y luego, de momento, a las 2 horas puedes hablar conmigo y estoy totalmente un día por el suelo. Síntomas, es que son tantos. Depende del día, depende de cómo tú estés, cómo te encuentres. Son muchos. Entiendo que tienes entonces el lupus sistémico, el que afecta a diferentes órganos. Sí. ¿Y cómo se ha vivido en tu familia? Bueno, vamos a ver, esto es otra cosa, el desconocimiento, lo que decía mi compañero. Cuando a ti te diagnostican lupus, a mí me lo dicen y yo te quedas a cuadro, porque no sabes lo que es. Y entonces pues le preguntas al médico, el médico te explica, pero tú sales de la consulta sin tener idea de lo que te ha dicho. Perdida, ¿no? Sin tener idea de lo que te ha dicho. Pues claro, y lo digo porque claro, supongo que todas... O todos los que padecemos lupus hacemos lo mismo. Estamos deseando de llegar a la casa y de conectar al ordenador y decir, ¿qué es el lupus? Para enterarme bien de lo que es el lupus. Lees una pila de cosas, de documentación que dice, madre mía. Tanta información manejada. Más vale que no lo hubiera leído. Entonces se lleva mal. Se lleva mal. Mal, mal, porque no sabes. No sabes lo que es, no sabes lo que te va a afrontar, no sabes lo que te puede permitir desde ese momento en adelante a realizar con tu familia, con tu hijo, si va a poder trabajar o no, si va a poder trabajar y va a tener un brote y tienes que coger baja y te van a echar. Vivimos en una incertidumbre constante. ¿Y a ti cómo te ha afectado? ¿Sigues con el trabajo? ¿De momento sigues con tu vida con normalidad? Sí, sí, yo sigo ahora mismo, gracias, que sigo con mi trabajo, sigo con mi normalidad, pero a mí, por ejemplo, yo no puedo hacer planes para dentro de 15 días, ni mañana. Porque no sabes cómo vas a estar. Porque yo no sé cómo voy a estar. Yo lo mismo me voy de aquí, me voy estupenda de la muerte y dentro de 3 horas tengo un brote. Entonces, principalmente eso. El que no podemos hacer planes de futuro, de nada. ¿Y cómo vas a vivir este día? Mañana es el Día Mundial del Lupus. Me imagino que como los miles de afectados que hay en este país y millones en el mundo, deseando que de verdad llegue esa investigación, claro, que dé con el origen y que dé con las armas, las herramientas para poder erradicar o mejorar por lo menos la calidad de vida del enfermo, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que se intenta es eso, que se estudie, que averigüen el problema real y que pongan un tratamiento para que todo el mundo le vaya bien. Se necesita mucho estudio, hay que estudiar más, porque está todo, como ha dicho Pepa, todo es desconocido. Todo es desconocido. Entonces, Begoña Salvador, afectada de lupus, gracias por tus palabras. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y contarnos tu experiencia en primera persona. También a José María Martínez Martínez, psicólogo de ALAL, de la Asociación de Autoinmunes y Afectados de Lupus de Almería. Muchas gracias por habernos acompañado y que vaya todo bien, que se celebre bien este día y que tengamos buenas noticias, si no a corto plazo, que es muy difícil, a medio plazo, por el bien de todos los afectados de lupus. Gracias. Gracias, gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes, soy Luisa, estoy diagnosticada de lupus. ¿Hay algo que deba hacer en cuanto a nutrición y ejercicio? Gracias. Sigue con nosotros Pepa Rodríguez Miralles, la tenemos al teléfono, es la presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Pepa, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que está diagnosticada, nos dice, de lupus sistémico u orgánico y pregunta si hay algo que deba o no deba hacer en cuanto a nutrición y ejercicio? Hombre, todo depende en el estado que esté la enfermedad. La enfermedad aparece por brote. Si está en brote, lo que tiene que es descansar y estar en reposo. Y si no tiene brote, que lo tiene controlado en ese momento, puede hacer ejercicios leves y la comida que le haya recomendado su médico. Bueno, pues ahí queda esa respuesta. Gracias, Pepa Rodríguez Miralles, presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esa colaboración entre el Saliente y la Universidad de Almería a propósito de una carrera, ¿no? Sí, porque va a ser en la cuarta carrera popular de la Universidad de Almería, que se va a desarrollar el 15 de mayo de 2016 a las 10 horas. Y bueno, la Asociación El Saliente es una de las entidades colaboradoras en la organización de esta cuarta carrera popular de la Universidad de Almería, que como hemos dicho va a tener lugar el 15 de mayo a las 10 horas en el campus universitario. Y desde El Saliente colaboramos y sorteamos 5 dorsales gratuitos para que todo el que quiera pueda participar con nosotros. Así que nada, a los oyentes que les interese pueden ponerse en contacto con la Asociación El Saliente a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, o a través del WhatsApp, que hemos repetido varias veces aquí en este programa, que es el 652... no recuerdo yo ahora mismo. 699-525266. Y a esta hora, Ernesto, nos ponemos la servilleta encima y nos preparamos a degustar esos riquísimos menús que prepara El Saliente a diario. Tenemos ya los menús de este mes de mayo, ¿no? Sí, hasta ahora que ya es la hora de comer, pues todas las personas que quieran disfrutar y degustar unos menús saludables y de cocina casera preparados por el catering y El Saliente, pueden ya consultar en nuestra página web todos los que hay preparados para el mes de mayo y que están calendarizados día por día. Y nada, pues también pueden solicitarlo a través de nuestra web, porque el catering y El Saliente ha preparado esos sabrosos platos que como cada mes pues están diseñados por una nutricionista y cocinados pues por profesionales con gran experiencia y con gran sabiduría en el arte de los fogones. Por cierto, Ernesto, ¿qué tenemos hoy de menú? Pues claro, hoy tenemos una sabrosa sopa de picadillo con una hamburguesa con patatas de luz y como siempre pues va incluido el postre y el pan. Así que nada, todo súper rico y... Ya estoy arrepentida de haberte hecho la pregunta. Si quieres, con el hambre que tengo. Vamos y nos pedimos un menú para cada uno. Sí. Hoy, por cierto, el teléfono está por ahí para recordarlo y que nuestros oyentes tomen nota y así puedan solicitar el menú. Sí, la gente que está por aquí, por la zona de Huércal de Almería, puede llamar al teléfono 950-1406-84 o también al móvil 679-95-24-78. Y la gente que está pues en la zona de Albos puede también hacer sus pedidos llamando al 950-120903 o al móvil 696-718208. Y después de esta recomendación culinaria terminamos con esa visita que se realizó recientemente del Saliente al IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería. Sí, aquí al lado, el pasado jueves 28 de abril, tres profesionales de nuestra entidad, una trabajadora social y otros dos trabajadores, visitaron el Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen de Burgos, de aquí del municipio de Huércal de Almería, para realizar una actividad de sensibilización sobre la discapacidad sensorial y física con alumnos y alumnas. Y en esta actividad buscamos fomentar actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, reconocer que vivimos en una sociedad donde todos y todas tenemos diferentes capacidades y que podemos aportar en el día a día para construir una sociedad más justa, fomentar los valores de igualdad de oportunidades y solidaridad, y conocer el lenguaje de signos y el lenguaje de Braille. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego, buenas. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de ese festival que se celebra esta semana que viene, el día 13, 14 y 15 de mayo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cabo de Gata, en El Toyo. Un festival en el que va a participar El Saliente, ¿no? En Tronos de Almería, así se llama. Sí, efectivamente. Estaremos presentes en Tronos de Almería con actividades infantiles, degustaciones de platos de nuestras cocinas propias y masajes terapéuticos realizados por nuestros profesionales en fisioterapia del Centro de Atención Integral. Así que es un evento que no os podéis perder. Recordamos de nuevo la fecha, el día 13, 14 y 15 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cabo de Gata. O sea, este fin de semana. Este fin de semana. A final de esta semana. Y también para el fin de semana, para el 15 de mayo, participamos en esa carrera popular de la Universidad de Almería, ¿no? Que ya ha avanzado, Ernesto, algo. Sí, exactamente. Es una carrera que son 10 kilómetros, 5 kilómetros, podéis elegir. Y vamos a participar en este evento. Y además sorteamos, como ha dicho mi compañero, 5 dorsales gratuitos para nuestros asociados. Y también tendremos un stand con fisios que podrán recuperar a los participantes, actividades para los menores y pasar un buen día. O sea, no hay que perdérselo, hay que participar en la carrera popular. Para final de mes podemos adelantar, aunque luego ya contaremos con más el lujo de detalles toda la información referente a estas dos citas ineludibles que no podemos perdernos. Sí, la tercera carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes y una visita del reconocido juez de menores, don Emilio Calatayud, en la residencia gravemente afectado Francisco Pérez Mira en Albox. Hablamos ahora de educación, de esas escuelas infantiles que gestiona El Saliente y también escuelas de verano. Hay novedades importantes, ¿no?, respecto a esto. Sí, como ya empieza el buen tiempo, bueno, pues comenzamos nuestro plazo de matriculación de escuelas de verano en la Caña de San Urbano, Huarcal de Almería, Pechina, Viator, Zurgena, Albox, Benadú y El Parador. El fin de plazo es el 20 de junio de 2016. Si queréis más información, podéis llamar a la sede o en nuestra web también aparece la información. Y además os recordamos que tenemos plazas disponibles durante todo el año en nuestras 9 escuelas infantiles. Recordamos también ese número de teléfono para recibir actualizada y al día toda la información que genera El Saliente. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono en el número 699-525266. Y como siempre ponemos el punto y final hablando de formación. La formación que tenemos en este momento, el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de las escuelas de verano del Saliente, la mejor alternativa para los papás y mamás que este verano trabajan. Punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.